movete. Seguí la onda. Onda Vox 102.9. La onda de Buenos Aires. Buenas, buenas, buenas. Acá arrancamos otro viernes en Radio Vox 102.9. No contaba con mi astucia. Bueno, chicos, hoy un día para remarla, vengo, pero bueno, vamos a tratar de poner todas las pilas, las mejores, porque bueno, es un día complicadito a la mayoría, no solo en el país, me parece en lo personal también. Así que bueno, con la mejor onda. ¿Qué tal, Virgi? Gracias por volver, gracias por acompañarme. Y bueno, no los iba a dejar sola. Hola, sí. Buenas tardes a todos los que nos siguen, nos escuchan y nos levantan el ánimo, porque esta vez es al revés, me parece. Pero bueno, esperamos todos ustedes, arriba ese ánimo y a seguir adelante. Bueno, o sea, hay tanto para comentar hoy, para vender, informar. Hay cosas lindas, hay cosas... Bueno, tuve, por lo menos me parece que hoy nos van a comentar algo como para recomendar para el fin de semana, para ver o algo. O pedía, por favor, recomienden. Y bueno, algo, un mensajito vamos a tener. Así que, sí. Y hablar la actualidad porque no nos queda otra. Aunque no sea muy linda, pero tenemos que estar actualizados. No lo dejemos para lo último. No, me parece que las... Al medio. Sí, al medio. las cosas, ¿viste? Sí, porque nos vamos pinchadas, entonces no. Tenemos que tratar de alegrar un poquito y a la vez informar. Che, el tiempo está bueno dentro de sí, todo, está ¿viste? Buenísimo, está buenísimo. Y parece que va a seguir así. Sí, al menos hasta, ya te digo, dale. Al menos hasta el... Viernes 18, que ahí se pone medio raro. Con agüita empieza a subir bastante la humedad y ¡pum! Chupa. Y se viene la tormenta, como siempre. No sé si tormenta, pero al menos bueno, no vamos a estar fastidiosos. Yo vi que va a haber un poco baja la temperatura, arrancamos baja y después va subiendo, pero viste, 20 y pico nomás. No sí, es que sí, va a ser sí, mucho, no, pero ¿no? Tenemos. Yo ¿es sé, así? Mira, sí, te cuento. En la semana, mazo. Mañana... Tenemos 23 de máxima, 16 sí. de mínima. Un día es como el de hoy, bárbaro. Claro. Hoy 24, mañana 23. Domingo sube un poquito, 25 grados la máxima, 17 la mínima. El lunes nos vamos a 27 grados la máxima y 18, pero son temperaturas muy agradables. Son agradables, por eso te digo que dentro de todo, sí. Al que le guste el frío o al que le guste una temperatura un poquito alta, está buena. Tal cual. ¿Viste? Y, todo soleado. Después empieza el martes alguna nubecita, pero es un día lindo también. Y la humedad va subiendo, viste, como siempre, saca de a poquito. Y llueve. Y bueno, se nos viene. Pero tenemos buen tiempo. Sí. Así que chicos, antes de ir a terminar de vender y seguir contando las cosas, vamos a decir los teléfonos para que se comuniquen. Al 1164-007047, si quieren mandar algún mensajito, pedir una canción, comentar algo, o vender sus productos, hacerse promoción, 4265-11 de la Radio Vox 102.9. Hoy nos escuchan vecinos ¿De la dónde? Calle Alem. Ah, ¿del centro de Quilmes? Del centro de Quilmes, sí. Está alborotado el aire, pero me parece por allá, ¿eh? ¿Cómo está el ambiente? No, Chica que ya estuvo acá, de visita, ¿no? Hacen cosas muy lindas, una chica que hace sublimados y me comenta, estoy por el centro, no puedo andar, Sandra, no, mira, ni el teléfono ni nada, la conexión, bueno, un desastre, pero era infernal el ambiente. Evidente que estaba manejando, ¿no? Entonces, empezaron las clases. Cuando empiezan las clases, se hace difícil estar en el centro de Quilmes. Yo vivo en el centro de Quilmes y te puedo asegurar que el mes más lindo para estar en Quilmes es enero. Como lo de Capital Federal también, que dicen enero, es tranquilo, es no hay lindo, nadie, hace calor, pero por lo menos podés moverte tranquila, ¿no? Tal cual. Y viajar tranquilo, viste, los colectivos, los trenes, por lo menos vas más pero vacío, además, y la gente puede ir a trabajar más tranquilos. Lo que se observa es el síndrome primer día de... Ah. Primer día de clase es sí. igual que cuando está ya llegando Navidad. El 24, el 23, 24 sí, de diciembre. Semana de diciembre. Parece que toda la gente del planeta detona, está concentrada, ¿viste?, en el centro de Quilmes. Sí. Sí, no puedes caminar, y están bueno, todos son las apurados. Compras. Tal cual. Claro, empiezan las clases, también le piden los libros. Hay que ver que tienen que llevar el uniforme para el gimnasia o el colegio. Claro, las cosas que le van pidiendo. Porque encima vos esperás a los primeros días de clase para que te den toda la lista. Sí, sí, tal cual. Antes tendría que, viste, por lógica, tendría en una reunión anterior al que arranquen, por lo menos, tendrían que ir informando ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se les junta todo a último momento. ¿Y sabés qué? Esperando. ¿Sabés qué otra cosa sentí? Sí. Que uno a veces no se da cuenta, ¿no? Pero volví a ver ese movimiento que a veces fastidia en cuanto a la cantidad de tránsito. Pero se extrañaba, porque tuvimos 2 años donde esos chicos claro. con sus papás no estaban sí. yendo y viniendo. Sí. Entonces ahora es como que bueno, se volvió tiene vida la ciudad. Exactamente. ¿No? Y cuando recuperamos la vida. Cuando hay gente trabajando, gente en movimiento, chicos estudiando, yendo a la escuela, docentes que van, que vienen. Y los negocios y en movimiento. Eso es vida. La pasaron tan mal que los negocios, ¿no? Los bares, sí, que por lo menos la gente se reúne a tomar algo. Por eso te digo, como el otro día, ¿te acordás? La rutina ordena. Sí. Y da vida. Y sí. Da vida. Aparte que estamos acostumbrados, el argentino está acostumbrado a eso. Se necesita, o por lo menos, de alguna manera. La mayoría. Así que, sí, vos sabés que hoy, justo hablando de los chicos del colegio, estaba escuchando cómo las viandas, porque hubo un reclamo de unas viandas. Ah, no me digas, contame. En ciertos lugares que dan en el colegio, como que no estaban en condiciones, ¿viste? Yo las vi. No puedo decir la zona, no importa, pero la cuestión es esa. Entonces recomendaban de cómo armar las viandas saludables, ¿viste? O cómo hacerle entrar a los chicos de, aunque sea, en vez de milanesa común, una milanesa de berenjena, cómo ir a que vayan comiendo algo de verdura y todo eso, me pareció. Algo un poco más equilibrado, decís. Claro, no importa que esté, recomendaban que, por ejemplo, no importa que esté frita, pero que tenga algo de sabor, porque por lo menos capaz que por lo frito le entra, ¿viste? Por eso decían una torrejita de verdura o una milanesa de alguna cosa. Capaz que como es milanesa, zafa. Si le metes la verdura hervida o sola, no la comen. No. ¿Me entendés? Y la fruta lo mismo. Dice, capaz que no le gusta tal cosa, pero por ejemplo la banana, no te come la banana, ponerle dulce de leche. Es decir, hay algo que algo que lo enganche, lo estimule, que le estimule las papilas gustativas. Justo, mirá, yo dije, uy, a Virgi, vamos a hablar de esto, porque la verdad que está bueno, viste, las vianditas, que vayan comiendo algo más sano, porque no solo por si le dan o no, que eso depende del gobierno que le mande o no le mande, pero por lo menos a las que se les puede preparar o en la casa o se llevan algo en la mochilita, su viandita, que sea saludable. Así que mirá, bueno, sí, justo. Y yo decía, seguro. Así que, bueno, vamos a escuchar algo movido. Van las primeras que son. A ver si levantamos un poco el ánimo. Porque sí. Y después te cuento algo que a la gente le va a interesar. Sí, creo que me cuentes todo. Muy bien. Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ay, ahora que escucho la canción, hermosa. Dios mío, pero lo sacaron de MasterChef a Joaquín. Dice que hizo un desastre, está lleno de memes porque no sé qué se mandó él, viste, con su forma de ser y su joda. Esto me pasó por no ver ese momento y me quedé, viste, por las redes nomás me entero. Pero bueno, lo eliminaron y están todos, uy, viste, porque los entretenía a todos que los veía. Entonces era re divertido verlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces pasa, pero quedan algunos ahí medios graciosos. Bueno, no sé, pero a mí me gusta, viste, era algo más personal. Ah, bueno, Joaquín, ahora voy es un payaso, ahora voy entendiendo. Así que, bueno, Negrita, bueno, contame, cuento, ¿qué querías saber? Hay algunas novedades para que los vecinos de Quilmes sepan. Ah, ¿qué? A ver. Está abierta a partir de hoy, viernes 11, la inscripción del programa de natación municipal. ¡Ah, qué bueno! Del primer cuatrimestre. ¡Qué lindo! A partir de las 14 horas, o sea que ya empezó. A distintos clubes, ¿no? La inscripción. ¿Va directo a la municipalidad la inscripción? No, es online. Sí. se metes en Deporte Quilmes y ahí te inscribís. Esto pasará en la mayoría de los municipios, ya arrancará, ¿no? Yo supongo que sí, no es solo acá, para que estén todos atentos. Claro, claro. En distintos lados que escuchen y traten de averiguar. Y acá tengo la lista de los clubes que participan de eso, o sea, en qué clubes vas a poder estar, ¿no? El acá club, uno cerquita, a ver si tenemos. El Club Alemán. Ah, qué lindo. Quilmes Atlético Club. Sí. Club Atlético Bernal. Ajá. Club Cooperario. Viste que tenemos unos cerquitas, re lindo. Club Social y Deportivo 12 de Octubre. Sí. Y Club Social y Deportivo Quilmes Oeste. Ah, mira vos. Sí, son bueno, varios, son unos cuantos. Y las actividades comienzan el 21 de marzo y finalizan el 15 de julio, o sea, este primer cuatrimestre. Y son de cualquier edad, ¿viste? Que hay personas que se nota sí, porque no. Criatura, mayor, exigente mayor. Sí, también. Porque no decía, no especificaba una edad determinada, o sea que es para ¿vos todos. Yo lo mandé a mis hijos el año pasado. El año pasado, cuando pude, el último año que pudo tener actividad, ¿no? Los anoté porque mi nena necesitaba dar examen, rendir natación para auxiliar de cabina, es decir, lo que es azafata, ¿no? Entonces ajá. Decíamos, bueno, anda a practicar, anda a aprender, yo qué sé. Bueno, estuvieron que sí que no, después le pagué. Después siguió un curso ella bien para prepararse bien. Pero ahí te quiero decir que tuve la posibilidad de conocer y ellos también esta posibilidad, que es linda. Sí. Que lo tiene todo el mundo, que puede, que tiene la posibilidad toda claro, la gente. Claro, sí. De la llegada de poder ir gratuitamente unos días a la semana a natación. Le hace bien a las personas mayores, ¿no? En cuanto a la salud. Claro, y yo supongo que debe haber docentes y ellos se deben anotar. Sí, son profesores, ¿eh? Sí. O sea, pero se deben anotar para lo que se necesite, no sé, qué habrá. La verdad que ahí ya yo no sé. Te enseñan de cero. Bien. Te enseñan con los flotadores, porque yo veía, te enseñan a nadar, ¿eh? Ajá. Sí, aprendes a nadar. Y para los que ya saben nadar, ¿no y sabes? Van teniendo distintos sectores, y vos vas pasando, por lo que yo vi en este en el Club Cooperarios, ¿no? Y van teniendo distintos sectores, en el cual acá arranca, están divididos en tres, suponete la pileta, de distintos fondos. Claro. Con arán nivel. De profundidad. Entonces... ¿Cómo el es que nivel que tengan ellos. Ah, el nivel de profundidad. Claro, a nivel de profundidad están divididos. Entonces vos, bueno, evidente, en el más playito, en el que te puedas parar y con flotadores y claro, te van claro, enseñando claro. las profes. Claro. O los profes, sí. En general, ¿no? Después pasas al medio y después el más profundo. Por eso te decía que le venía bien a mi hija porque, por ejemplo, los exámenes que le tomaban era estirarte al mar a rescatar. Entonces vos tenés que soltarte solo la profundidad y esto. Primero grupal. Como para sobrevivencia, supervivencia sería, sobrevivir, y por ejemplo, si no, y después sola, sin nada que te ayude, y tratás vos de salvar a alguna persona, es decir, arrastrar a alguien, claro, ¿no? Salvataje, sí. Sí, que sería como los que le tomarán, me imagino, a los salvavidas, ¿viste? Los guardavidas en los la guardavidas, costa. Los guardavidas, sí. Bueno, que muchos no se quieren anotar porque dice que te tiran desde el, te llevan al medio del mar y te tiran y vos tenés que llegar a la costa. Yo que sé, me dijeron así, entonces algunos... Es que, exigente. No, es exigente. Pero... Mi primo que vive acá en Quilmes, pero trabajó... vivieron en... De chico vivía en Mar del Plata. Sí, ¿y? Y bueno, es profesor de educación física y guardavidas. Y también hizo, qué bien, sí. ¿Ves? Qué lindo, me gusta. Y es exigente el examen que tienen que dar, aparte tienen que entrenar todos los días. Exactamente. Yo lo veía en la costa. Ahí fue donde tuvimos la posibilidad, mis hijos y yo, de ir internarnos en el mar junto con él, porque de otra manera imposible. Así que bueno, tuvimos esa experiencia. Cuando vos vas metiéndote en el mar y ves la gente cada vez más chiquita, te agarras escalofrío y decís, quiero volver. Bien. Por las dudas. Así que bueno. Eso está bueno. Bueno, pará que te cuento algo. Dale. Tenemos un mensaje. Pará que ahí está. Quiero saber. No, de alguien que dice, por suerte se pudo conectar, ¿no? Desde Viedma. Felicitaciones Virginia y Sandra, qué lindo escucharlas. Esta vez pude enganchar. Besos grandotes. Karin, nuestra cómo Karin, te extraño. Karin escuchando desde Viedma. Un corazón. Te extraño, Karin, volvé. Gracias, Karin, qué bueno que estés escuchando. Gracias, gracias. Una más, vamos. Vamos aumentando. Así que, bueno, Virgi. Qué lindo. Bueno, y pasó otra cosa interesante en Quilmes. A ver. Sí, sí, estaba leyendo. Pasó algo muy interesante anoche, ¿no? Anoche también, es de Quilmes. Pues, anoche, bueno, a ver si es lo mismo. A ver, dale. A ver si es lo mismo, pues yo lo leí. No, yo lo leí. A ver si es eso. Y vos hablás de un vecino de Villa La Florida, Quilmes. Sí. Entonces le vamos a mandar nuestras felicitaciones. Sí, ganó el millón. Ganó un millón. En los 8 escalones. Sí, tal cual. Un excelente. Bueno, estaba muy emocionado. Muy emocionado. Y bueno, con qué bueno que lo viste. Con su historia de vida. Salió notas. Sí, sí, notas? Yo qué lo leí en notas, sí, sí. Bueno. Con su historia de vida, que él crió a su sobrinito desde meses de edad porque su hermano había fallecido en un accidente. Y está estudiando el profesorado de literatura. Ah, mirá, así que doble. Qué lindo bueno. Hablar de gente así que les da para adelante. Aunque sea un poquito, es una gran ayuda. Sí, sí. Después sí. Veremos qué sigue pasando con él, pero por lo menos un millón, bienvenido sea. No, sí, sí. ¿Qué bienvenido sea para siempre salir adelante ayuda. En familia, ¿no? Claro, más estudiando. Él es trabaja en seguridad. Bien. O sea, trabajando, estudiando con chicos y bueno. Viste que participar. Acá de todo, que es difícil. Igual participan de todos lados, porque yo escuché de otras personas de provincias. Pero no es fácil participar ahí. No, vos tenés que rendir un examen. Es decir, como que pruebas, ¿viste? Bueno, pero vos no te. Yo tenemos que practicarlo, momento, ¿no? ¿No? Yo en algún momento lo he mirado varias, o sea, seguido. Sí. Entonces, está bien, hay evaluaciones, pero la primera evaluación es la de uno mismo. Sí. Cuando mirás el programa y querés responder lo que preguntan. No, eso es dificilísimo, porque bueno, allá nosotros miramos la pantalla, pero allá no se ve, ¿viste? Ellos no tienen la pantalla como para recordar, elegir, mirar, sacar cuentas, ¿vos viste? Bueno, vos matemática, ¿para qué? Pero no lo. No, hay problemas que vos tenés que estar pensando, y yo, pobres, porque. Recordarte todos los números, te están vos haciendo la cuenta y ellos te están dando ciertos resultados. Sí, es difícil. Sí, sí. Multiple choice. Claro, sí. Es difícil, pero ¿qué te iba a decir? No, lo que yo te decía, que para ingresar al programa también, sí, ¿viste? Sí. Te hacen una cierta, creo que de 100 preguntas, y de las 100 a ver cuántos contestas bien. No, y de acuerdo a seguro. Eso. Seguro, pero por eso te decía, todos los que van ahí primero se autoevaluaron de alguna claro. manera. Va aceptando que vaya con cara dura, que también no, existe. No, porque ellos te evalúan. Ellos. Claro, te bueno, por eso te digo. Vos acá acertás mucho porque tenés la página, viste, la imagen en la televisión, ahí. Bueno, yo acierto esto, yo acierto esto. Así es más fácil. Si bueno, está como hoy, veía. Que yo escuchaba la música, hoy escuchaba en uno que decía, a ver la música y decía el cantante. Uy, yo me las conocía todas las canciones, pero el cantante me salió uno que claro. sí, el otro que no, el otro que... ¿viste? Al final, claro, ni yo misma, claro. Así que conociendo la canción, no es lo mismo que te pongan los datos, ¿viste? Y sí, es más fácil. Es más fácil. Bueno, yo lo veía en ese momento, cuando tenía las opciones. No, tiene opciones, hay momentos, pero no sé no por qué marcadas. Ahora. Pero están marcadas. Pero están marcadas. Hoy, por ejemplo, era de música, entonces te ponían la canción no, y no les importa, es decir, no importa el nombre, pero sí el cantante. Claro, claro. Conocía pues yo ahí pierdo. Conocía todas ahí, pierdo y películas. Canciones reconocidas. Creo que uno solo. Sí. El Luis Fonsi. Bueno, por ahí está bien esa de por ahí acierto esa zona. Esa sí, que me gusta la canción de Luis Fonsi. Todas son lindas de él, ¿viste? Bueno, así que, bueno, niña, vamos a escuchar unas canciones, algo lindo, un poco más. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Y seguimos algo... de Nicki Nicole y de Nacho. Sí, vamos con ellos bueno. a ver movidas un poco. Dale, escuchamos. Yeah, yeah. La criatura bebé. El movimiento de tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata, mata. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Bailame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo,

Movete. Seguí la onda. Onda Box 102.9. La onda de Buenos Aires. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, bueno, ahora estábamos mirando las noticias. Viste, lo de la guerra es tremendo, ¿eh? No, es vos sé que agarré un mapa anoche en casa y empecé a buscar el mapa de Europa y las ciudades las remarcábamos con mi hijo. Y a cuál atacaron y cuál no. Empezamos a mirar noticias porque para estar más actualizado, pero yo pensaba que Kiev quedaba más lejos para que las personas puedan pasar, es decir, más cercana a Rusia, más al oeste, ¿no? Y está más al este, cercana a Polonia. Cercana al límite. Sí. Entonces yo digo, ¿pero cómo es como dicen que rodean? ¿Y por dónde entraron? Si entraron por Bielorrusia. Y está ahí nomás. Entonces yo, no sé, está muy encima de la ciudad. Está, a lo que estoy viendo en un mapa. Y ahora dicen que estaban atacando la zona oeste de la zona más. Están tirando a Rusia. Claro, van rodeando de alguna manera. Sí. Pero hay algo que les está pasando ahora que es... la mezcla de barro con la nieve y se quedan empantanados. ¿Los rusos? O sea que eso es demora como para que se vayan ubicando y estudiando estrategias los ucranianos. Eso es lo que yo entendí. Sí. Y bueno, y también pasaron imágenes de sus vehículos y tanques empantanados. Qué bien. Quedaba re lindo el coso empantanado. ¿Sí? Me gustaba, sí, ojalá que se quede ahí. Y sí, pero bueno, no, ves cada desastre. Ayer vi, así como vi cosas malas de ahí, vi cosas de Rusia, por ejemplo, que las marcas más importantes de ropa, de empresas, se van todos, se liquidan van. Y se retiran de Rusia, va quedando solo. Yo creo que van a apoyar otros gobiernos, otros países a Ucrania porque no pueden dejarla sola. Me parece que se nos viene un apoyo importante. Tiempo complicados más al mundo porque... Bueno, otra de las cosas que leía era el tema de la preocupación de los agricultores de Ucrania. Sí. Más allá de los nuestros también porque están con el problema de... los fertilizantes y los fungicidas son... ¿Los hacían allá? Sí, y no lo pueden importar. Por eso, o nosotros los comprábamos. Sí, nosotros lo importamos. Ucrania también importa eso. Ucrania lo que vende es mucho... Grano. Mucho grano, exactamente. Claro. Pero el problema existe en que si no empiezan a preparar ahora, no van a poder sembrar. Pero claro, o sea, tienen tiempos determinados. Son todos medidos, por supuesto. Entonces estaban muy preocupados porque tampoco tienen mucho grano para sembrar. Mira vos. No sé qué cosa. Bueno, viste que es toda una cadena, a veces uno dice que no. Bueno, por eso la otra vez decían lo del aumento del trigo. De la harina y de todo que se viene. Tal cual. En caída nosotros la ligábamos igual y cómo era. Esto ya tal se cual. Lo que pasa es que nosotros... pasó el problema. Tenemos que pensar que nosotros en agricultura importamos muchísimos productos para poder tener la calidad que estamos teniendo y la calidad que exportamos. Por eso siempre dicen la gente del campo que todo... lo que ellos tienen que comprar lo pagan en dólares, claro, porque son importados. Sí. Entonces vamos a tener también ese inconveniente. Por eso también está aumentando. Dando todo los precios. Sí, porque fuera de lo que está pasando acá en nuestro país, que es bastante complicadito. Oh, como ayer. Lo de ayer fue un desastre. Otra vez el Festival de la Piedra. Por favor. Qué vergüenza. Por favor, sí. Qué sí, vergüenza. Sí, un desastre. Pasan los años y seguimos igual o seguimos peor, creo yo. Sí, sí. Me daba lástima ver que publicaban en las redes... una imagen policías, de Ucrania y abajo y una abajo imagen nosotros. Del Congreso y era muy parecido, la verdad que es vergonzoso. Algún día se va a tener que terminar, algún día nos vamos a tener que poner en serio y terminar con tanta barbarie. Eso ya es del pasado. No es por lo que le guste y no creo son, que son no, cosas porque personas. Había mucha gente que estaba como decían muchos, organizada, con la gente, bueno, protestando. Cada uno tiene derecho a pensar y a opinar, ¿no? Sí. Y no eran tantos los... No, evidente que estos fueron con la idea. Aparte, destrozan toda la ciudad. Los desestabilizadores. Por más que nosotros no estemos en la ciudad, es un desastre. No es normal y no tiene que ser permitido que ellos actúen como actúan. Destrozan todo, rompen todo. Lo que no tenemos que, lo que no tenemos que hacer por más es, que sea la oficina de quien sea. Lo que no tenemos que hacer es naturalizar. No, no lo tenemos hemos, que aceptar. Pero nos hemos acostumbrado. Cuando uno sale a la calle, piensa, ¿dónde pongo el celular? ¿En la cartera? No, en el bolsillo tampoco. En la oreja. No, igual porque... Si te agarran, te revisan todo, ¿viste? Que, no, bueno, pero igual, uno no se la quiere hacer fácil. Hay que hacer... Bueno, ¿qué haces cuando estacionas? Tanto personalizado, no sé, ¿viste? Pero lo pensamos todos, Sandra. No, salís con el auto, no sé. Parás en algún lugar para que baje tu familia. Cuando estás parando ya apagás las luces, para que si es de noche, para que no te vean cuando si pasan por la esquina un grupo de estos malhechores. Mira, si tenemos pero, para decir... Son un montón de cosas la las gente que tenemos está muy loca hacer. Ya de por sí. Hoy miraba yo algo. Diría que la gente está muy cansada. Bueno, no, y te pone pero, loco. Y te pone loco, sí, pero hay reacciones que no tenés que tener. Bueno, esto, como decíamos no, sí. De ayer, de por ejemplo, lo de la guerra, tirar una bomba a donde sea, como en la maternidad. Es una locura. Ayer con las piedrazos, los negocios cuidándose, hoy hablando con los bares, las confiterías, el kiosco, vos te enrejate, encerrate, tenés todos los negocios destrozados. No solo porque no vendas un día. Porque ya nos pasó, bueno, de estar día cerrado. Pero y si te rompen lo que vos tenés ahí, aunque sea tu mesita, tu sillita, tu vidrio... Al no poder vender un día ya está siendo rehén de esa gente. Encima si te rompen, si la ligás con una... Viste, yo qué sé, la molotov que le tiraron a los policías la puede ligar cualquiera. Bueno, y los policías también, porque no tienen... Es injusto, es gente que trabaja. Y hoy viendo a uno... supermercado chino, qué pobre. Decían, el comentario fue, entró sin barbijo, que era por eso que el de seguridad lo agarró, ¿viste? Y lo tacleó, ¿no? Sí, una cosa así, ¿viste? Lo tenía. Pero vos mirando el video después veo que el hombre tiene barbijo y el que no tiene barbijo es el de seguridad. Miren el video, que es así de claro. Sí, no. Ahora resultó quebrado el hombre. Un hombre de 80 años, no sé. Por eso te digo que se pasan los límites, uno puede estar mal y tenemos situaciones que no me jodas, estoy nervioso, todos tienen problemas, todo el mundo tiene algo de problema. Sí, seguro. En lo personal o cercano o algo por el estilo, ojalá que ninguno, pero de ahí a que todos nos salgamos a atacar y sin sentido y no medir las consecuencias. Esos papás del jardín, ¿lo viste? Los papás del colegio que se agarraron una piña. Se agarró una piña, ahí salió en la tele. La salida del colegio. La salida del colegio. Ahora no sé qué va a tener sanciones también donde viven. Creo que viven en un country, ¿no? En un delta, sí. Y se bajaron del coche y se empezaron a pegar a piña. No, adelante de los chicos, seguro. Y no sé si los chicos estaban en el coche o no. Ahí se ven los dos padres solos dándose. Otro que las mamás, si se agarran de los pelos, ¿viste? Que a veces pasa que se agarran del colegio, ahí a la salida del colegio. Bueno, esto no. Estamos mal, yo sé que estoy mal, como a veces decimos acá, nosotros algo nos falla, pero no a este punto. Es una locura. Nosotros el otro día, voy a contar algo mínimo, porque hay un mensaje que ahora ya lo vamos a escuchar, voy a cerrar con esto, pero nos pasó de tener a alguien conocido en una clínica acá de la zona. Tenía que haber un traslado desde las 2 de la tarde, 3 de la tarde, decile vos, un traslado de pedido de ambulancia, ¿no? Entonces, eran las 8 de la noche y preguntamos qué pasaba. Y cuando preguntamos qué pasaba, no, la clínica no nos pasó el pedido de traslado. 11 de la noche, algo de urgencia. Bueno, ya medio alteradito, vamos a llenar los papeles, todo, reclamen, que esto, que lo otro. A las 12, una hora después, viene, ay, me falta todavía tu aclaración y tu documento. Es decir, el pedido salió 12 de la noche, desde las 2 de la tarde, 3 de la tarde, todas esas horas perdidas, y sabiendo que de madrugada, ¿quién te da bolilla? Porque ojalá que pase algo que alguien nos dé bolilla, porque encima, si llamabas te decían, no molestés. Pero tanto esta clínica como el que lo tiene que recibir y solucionar, esperar hasta el otro día. Hasta ahí era bien. Después del otro día a la mañana, no, lo estiran para la siesta. La espera. Una vez que esperas ahí, te dicen, no, a las 8 de la noche. Bueno, ahí detona, se detonó. Ahí, bueno, no, si vos sos un loco que reclamás, gritás, pataleás, hay que llamar a la policía. Se llama a la policía. Pero después cuando vos explicas toda la situación, digo, se salvaron que a la noche no se le quemó. ¿Cómo puede ser que a las 11 de la noche no se haya pasado un pedido? Que si vos no reclamabas y no llamabas, no lo hacían. No. Después las consecuencias que se tienen. Ya están. Que por eso nadie mide las consecuencias. O por lo menos hablarlo, no sé, yo qué sé. Mirá, estoy mal, por eso te digo, mirá, prefiero pegarle la piña a la pared por no pegarte a vos, yo qué sé. Esto, lo mismo, chicos, disculpen, se me pasó. Miren, los pasamos ahora, no fue mala intención, no sé. Yo qué sé, tratar de... No, viste, si pasa, pasa. Si te jodés, te jodés, no me importa el otro. El no me importa el otro es lo normal últimamente, eso viene creciendo desde hace un tiempo largo, y ahora, o capaz ahora que estamos más sensibles y lo aguantamos, no estamos menos más sensible. Pero esto está cada vez peor. Hay incompetencia profesional, eso es lo que está pasando. Pero una falta de moral, una falta de ética. Después tuvimos otra situación que también pasaba así, que en un momento dijimos, pero ni siquiera un poquito de humano, una situación de nada que ver a esto, era acompañamiento de ambulancia. ¿Y quién no? Pero vos no, el otro no. Que venga una persona, vos no. ¿Cómo vas a tratar así? Desde la educación, ¿querés que te diga en qué momento se empezó a gestar esto? Sí, tenés razón. Cuando, sí, porque siempre va a empezar ahí. Cuando un maestro, un docente, llamaba al padre y el padre defendía al pibe... Hasta que después lo defendía también a las piñas, ¿no? Bueno, con las palabrotas. Eso viene pero hace rato. ¿Qué de sucedió? Lo que ¿qué sucedió? ¿Quién respaldaba al docente? Nadie. Ahora estamos pagando todas esas consecuencias. Claro. Eso fue creciendo, sí, Sandra. Sí, sí, creció y está reventando en la cara. Sí. Ahora. Qué desgracia. Bueno, vamos a escuchar un mensajito que Dale. Nos mandaron porque estamos... A ver. Hola Sandra, hola amigos de No Contaban con mi Astucia, ¿cómo están? Bueno, nada, pasaba a recomendarles algo para que puedan ver este finde. Antes que nada, dos excelentes películas que están en cartelera para que vayan al cine. Una es Uncharted, que es la película que refiere al famosísimo juego de Play, en donde se fusionan los tres juegos de esta saga, y para quienes lo jugamos, reconocemos cada escenario que vemos en la película. Es muy buena y entretenida. Y obviamente Sandra ya la recomendó, pero vuelvo a recordarles que está en cartelera Batman, dura 3 horas, pero bueno, eso no le quita lo genial a la película, porque lo vale. Vayan con un cafecito mediante, bien despiertos, pero sí, vale la pena esas 3 horas. Es un Batman que está dispuesto a vengarse, está demacrado, está depresivo. Yo personalmente no le tenía fe a Robert Pattinson, soy sincera, pero en este personaje me quito el sombrero porque lo supo hacer excelente. La música es maravillosa, entras como en esa atmósfera de lo que está pasando, como te lleva a sentir que algo está por pasar. La verdad es que es genial la música que tiene la película. El villano es interpretado por Paul Dano, que es también excelente, genial como actor, y todo queda perfecto para una segunda película, así que véanla, es muy buena. Y bueno, luego seguimos con más recomendaciones, amigos. Besos. Bueno, gracias, Paola. Qué suerte que recomendó algo, viene bien. Y si no me equivoco, la primera tiene mucho que ver, la primera que recomendó, mucho que ver con lo que pasa ahora en la guerra, que a veces uno mira y parecen videojuegos, la sensación que tiene de cómo está manejada la guerra. Así que, bueno, sería un poco la conexión. Aparte hay una temperatura espectacular para ir al cine a la nochecita. Sí, ojalá que después, bueno, recomiende otra cosa como para estar en casa y mirar algo en la tele, pero sí, porque ahora ya se puede empezar a salir, ir al cine, ya es una salida, ¿viste? Aunque sea arreglarte, tener un incentivo de algo, porque bueno, antes, ¿viste? El quedarte, está bueno mirar en la casa, en la cama, como yo decía, no, Bata. Está más bueno, pero ya el no, cine, está más bueno. O sea, ya hay que salir un el poquito. El sonido, la imagen, todo, porque vos te todo tenés que arreglar ambiente. Para salir, tenés, ¿viste? Por eso te digo, aunque sea un poquito y bueno, y pasear y salir de tu casa y respirar otro aire. Algunos en la casa medio pesaditos, así que por lo menos que sean más livianitos afuera. Así que bueno, ojalá que tengamos más mensajitos de recomendaciones. Y bueno, me parece que tenemos que ir a la venta. ¿Qué decís vos? ¿Esperamos? ¿Hacemos algo? ¿Esperamos un poquito? ¿Y qué te iba a decir? Y sí, porque después tenemos que vender. Por ejemplo, si ustedes quieren vender su producto, hacerse promoción o algo, llamar al 4-265-11. Y si nos quieren mandar un mensajito, pedir alguna canción, alguna recomendación, 1164-007047. Y mirá, si Dios quiere... O no sé a quién pedirle. Parece que vamos a tener un llamado después, ¿sabes? De alguien importantísimo. Oh, mira vos. Y bueno, alguna vez tiene que mostrarse la jefa, que pobrecita tenía nana. Sigue con su nana. Me dicen acá que no está. Gente importante, dicen. Y para mí es importantísima porque es mi jefa. Así que sí, ¿se puede comentar o algo? Vamos. Sí, vamos, dale, a ver qué hay. ¿Qué hay, Dami? Ah, pensé que me hacías así porque había... Hacemos dos. Sigue el avance ruso sobre Ucrania, dice, pobre gente. Mira, ves que lo que estoy viendo es justamente para que miren esa película. Recién veíamos un dron marcando que parecía videojuegos. Y mira, igual, ¿eh? Vos vas marcando. Sí, sí, bueno, sí, como dicen los chicos, es juegan más, a la guerra, los míos se dicen de todo cuando juegan. En la realidad... Una señora muy mayor de Ucrania. Sí, ¿qué pasó? Con la escoba. Sintió un ruido, viste que el dron hace un ruidito sí. Un poco especial. Y, estaba muy y se asomó y por la ventana agarró un palo de escoba y lo tiró, lo derrumbó. ¡Qué suerte que tan bajo! Sí, lo derrumbó el dron, sí. Mirá vos. O sea que mi nene tiene ruso, uno. ¿Eh? Oh, mirá. Ruso. Mi nene tiene uno. Que le regaló hace rato, ya lo teníamos. Y a veces decíamos que vaya a practicar acá el aeromodelismo, que hay un lugar, bueno, cercanos a la zona nuestra. Y estaba, porque si no, no levanta cosas. Quiere hacer en casa y choca contra todo, ¿viste? No se puede. Así que estaría, pero por supuesto, uno chiquito, bueno, comparado con estos equipetes que tienen... más lo de la guerra, más Rusia, lo que ¿viste? Pasa que, bueno, pero son chiquitos, porque no, muy grandes. No, chiquitos. Lo de la señora tiene que haber sido chiquito. Claro, porque... Sí, porque no. Y te no. chumean, y acá pasaban que le chumeaban las piletas a los vecinos, tal ¿viste? Cual, lo que... tal cual. Jugabas así, ibas no chumeando a la vecinita de enfrente con el dron. Aparatos claro. grandotes en la guerra, pues enseguida te lo van a bajar. Este era más bien chico, por eso lo tiro con la escoba, si no, bueno, no puede tirar. Vamos a la venta del programa, que es lo que nos sostiene. La bueno. radio es servicio. Por eso, cada publicidad le sirve a todos. A los clientes que buscan comercios y a los comerciantes que buscan clientes. Llámenos, Radio Voz. Anuncie en radio. Venda más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Taller de Radio y Comunicación, ingreso al ISER, COSAL, ISEC, orientación en oratoria para docentes, letrados, manejo de personal a cargo en empresas. Para comunicar hay que estar preparado. Taller de Radio y Comunicación, cupos limitados, abierta la inscripción. Consultas 11-56-01-2843. Viví tu experiencia en tiempo real en los estudios de FM Radio Box 102.9. Taller de Radio y Comunicación. Recordá, cupos limitados.

manos cuando despiertes. Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala. WhatsApp 11 6447. Bueno, hola, ¿hay alguien ahí? No, no está todavía, pero la, pero me prometiste que ibas a estar. Ah, viste, algo hay acá. Algo hay, a ver si es la persona importante que digo yo. Suena, suena. ¡Aló! ¡Ah! ¡Hola, ¿aló? Jefa! Por fin escuchar esa voz. ¿Cómo le va? Hasta el viejo hospital de los muñecos. No deja de expresar. Mira cómo te recibe Daniancito. ¡Aló! Hola, hermosa. ¿Cómo con... le va? ¿Cómo les va? Ay, a vos quiero estás? Sentirte bien. ¿Qué, cómo ah. te, ¿qué estás mal? No, no nos asustes. O estás emocionada. Contanos, pero, siempre, Pulpito, no, no estoy malherida. Estoy hecha... es poco estoy eso, por... ¿no? ¿Qué pasó ahí? No, no. Estoy, estoy en la cama, por supuesto. ¿Tenés la radio prendida? Ah, ah. ¿Me parece? ¿Saben por qué? Ah, para, Pulpito. Está bien que nos escuches, muy bien. Pulpito, escucha, vamos a hacer las cosas bien, porque no estamos haciendo las cosas bien. Yo soy un desastre con la tecnología. Ay, mi amor. Entonces, para entrar bien... Yo tenía la radio puesta y vos y no sé qué botón apreté, entonces ahora yo corto. No. Y vuelvo a llamar porque ¿cómo hago para? Bueno, está bien, dice a ver, que espera, sí. Espera. Yo te escucho a ver, re bien. Esperen. ¿Cómo sería apagar esto? Sería apagar la box. No, la box no se apaga. ¿Cómo miércoles hago esto? Bueno, ojo que se escucha todo. Estoy al aire, ¿no, Pulpito? Explícale, Dami, ¿cómo hacés? A ver, esto, ¿qué botón aprieto acá para que no salga dos veces? No, a vos te sale claro, tiene retorno, se llama eso, ¿no? Entonces, claro, ella se escucha y espera para contestar. Sería esto. Bueno, vos seguí hablando, pero yo te escucho re bien. Yo me callo y vos hablas sola, dale. A ver, ¿cómo? Esto, yo te... ¿Dónde está el botón este para apagar esto? Acá. A ver. Dígale a la audiencia que no es de chiste esto, que es de verdad. No es de verdad, está saliendo. Oiga, ahora, ¿ahora se cortó la comunicación? No, acá estamos. Oh. Te escuchamos. ¿Cómo andan? Ahora sí, dale, habla. Habla solita, dale. Apagué todo, ahora apagué todo, apagué. Porque venía escuchando porque no quería meter la pata, ¿viste? Digo, antes de las noticias y de la venta y qué sé yo, no voy a salir. Entonces escuchaba la canción que habían puesto y todo para poder entrar justo. Pero como siempre entré para el traste, pero no importa. Yo, esto es lo que hago, lo primero que hago fuera de mi spa. Estoy en un spa que no saben lo que es, de la noche a la mañana. Acá me cambia la sábana, me la saca, me la pone, estoy podrida, chicas, ya estoy cansada, no veo la hora de que me vuelvan a operar y retomar con mi vida. ¿Tenés fecha ya, Vero? El martes a las 5 de la tarde me vuelven a intervenir, nada para los que no saben, ya venía mal yo, venía con mucho cansancio físico. ¿Vieron ese cansancio de soportar horas de trabajo y decir, ¿cuándo llego a poder acostarme? Sí, sí. Y con mucho dolor. Hay médicos y médicos, fui 500 veces a la guardia, me hicieron ecografía, nunca me vieron nada, me habían encontrado una bacteria, después me habían dicho que tenía dengue, después descartaron el dengue y un día llego con un dolor doblada que me mandaron de la escuela, me dijeron, te vas a tu casa porque así no podés estar, no podía ni hablar. Y me fui sola hasta la Bernal, hasta la clínica Bernal. Bueno, llego a la clínica Bernal y me hacen los análisis, infección urinaria, hasta que se le prende una lamparita a la médica y me hace hacer una ecografía y ahí salió que estaba el riñón un poquito feo. Y me dijo, así, textuales palabras, así, una fina la médica que me atendió, mira, yo te voy a dejar ir a tu casa. Si aguantás el fin de semana, vení el lunes que te doy un sobreturno con este médico urólogo. Si no aguantás, te venís urgente con el pijama. Yo dije, ¿pero estoy tan mal? Me mira la cara y me dice, sí. Yo te pongo muy bien para cómo tenés el riñón. Imagínate que me fui de la clínica a mi casa llorando. Porque dije, bueno, ya está, trasplante, pensé yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Algo bueno. Porque te tienen que poner un catéter. A vos te dicen, para uno que es un ignorante en el tema, te voy a poner un catéter y vos decís, bueno, me abren la panza de arriba abajo, qué sé yo, no sé, ¿viste? La cuestión es que ese fin de semana estuve re mal y el lunes me fui al médico y me dijo, esto es para operar, me explicó, te voy a poner un catéter así, con una manguerita, porque tenés el riñón muy estropeado, claro, no orinaba prácticamente. Así que bueno, me dijo, te internas mañana, así, sin anestesia. Yo que soy recontravaliente, me voy al otro día, me hacen la tomografía y me dice el médico, no, quédate tranquila, yo creo que habrá visto mi cara de espanto, esto es una pavada, yo te intervengo. Es en dos fases, ya cuando me dijo en dos fases, ya mi cara, ¿cómo en dos fases? Le digo, sí, tengo que hacer dos operaciones. En una te pongo en catéter y en la otra te opero, porque vos tenés muy deteriorado el riñón, me dio tal. Qué bárbaro, che. Mira, me dijo, no te preocupes, que yo te intervengo. Y a los dos días, vida normal. Bárbaro, dije yo, vida normal, me aguanto hoy, mañana, está en la cama. Bueno, y te opero entre ahora o de acá a las 8, opero. Dije, bueno, estoy en la clínica, me internaron, tanta suerte, me opera a las 6. Ya estaba repodrida, muerta de hambre, porque el hambre nunca se me fue, pero bueno, apoyito, porque no quería inflamarme. Así que me opera, y yo con anestesia. ¿Cómo cuando estás? Me está despachando. ¡Buenas, buenas! ¡Hola! Este es un programa de locas, como decimos las borrachas, una saliendo por un lado, otra llegando, sí, llegando. ¡Otra llegando! Llegó un ratito, gracias a Dios, llegó para acompañarnos un poquito, Andreita. Bueno, te seguimos escuchando. ¡Andreita mía! Bueno, ahora te saludo bien, Andreita. ¡Andreita! ¿Qué es yo? ¡Yo tengo que decir Andreita! ¡Hola! Bueno, después hablamos. Bueno, después hablamos. La voz a Claudita. Hablamos por privado. Bueno, claro. Bueno, Escucha, bueno, cuando me están despachando, que me salgan ahí como si fuera, viste, te levantan una palanca y la otra y te largan, así con la camilla, me grita el médico, bueno, descansad, de licencia. Dice mi hermana, yo no sé, porque yo estaba bajo los efectos de la anestesia, dice mi hermana que yo me fui gritando desde que me despacha hasta mi habitación, y que yo decía, ¡es un mentiroso! Y te hizo mala anestesia, querida, ¿viste que te digo? Dice mi hermana que como yo dice no lo Dami, sé, no que parece la chona. Eso. La chona es, sí, viste, justo, ¿eh? Le diste el pie. Como todos los hombres, dije yo. Eso dice mi hermana. Y bueno, me parece que tu hermana, viste que siempre te tiró algo así, me parece que desconfía, desconfío. Así que bueno, a partir de ese momento me dijo 10 días sin levantarme, sin manejar, sin poner, sin hacer estrés, sin bajar y subir escalera, imagínate yo habitaciones arriba. Bueno, así que estoy feliz, chicas, estoy descansando, pero cuidando. Sé que no descansaste tanto. No, encima no descansé porque sobre llovido mojado, a perro flaco nunca le faltan pulgas. Todos los refranes. Claro, todos. Dice que los hombres son envidiosos. No quieren perder el protagonismo. Si a vos te duele la cabeza, a él le duele el doble. La cabeza, el brazo, la pierna y todo junto. Bueno. Ahí lo tenés. Molestias y ahí lo tenés al paparulo. Empezó con una molestia, que me duele, que acá, que allá, que no sé qué, que esto, que... Bueno, señor, sí, tiene muy inflamada la vesícula, hay que sacarla. No. Ay, que sacarla. Yo dije, bueno, que sacarla. Sí, sí, me vieron a mí en la clínica, dice. Le estoy contando a Andrea, que dicen que me vieron en la clínica. Así que yo me iba y llegaba y entraba. Sí, así que bueno. Así que Iberito también. Yo me fui y ella entró. Sí, es que tal cual. No, yo no fui a acompañarlo. Ah, bueno, porque no podés, Verónica, no debes. No, porque imagínate, con todo el dolor del alma, pero viste, yo también no es un moco. Yo quiero llegar bien al 15, que no se me corra nada de lugar, que el catéter esté como lo puso el señor, y todo eso, porque yo me aunque quiero vos diga lo que diga, claro. Después hay que grabarte cómo salís de ahí de otra vez, ¿eh? Claro, así le creemos a tu hermana. Claro. Entonces, ¿qué te cuento? Sácate, lo operan ayer, lo operan de la vesícula y bueno, nada, ya está todo superado, pero también no puede manejar, no puede, así que me recagó la existencia. Bueno, está bien. Ni para acompañarme, ni llevarme, ni traerme, nada. Esto que no sirve ni para acompañarnos, no se puede así, ¿viste? Una vez que te pido algo. Claro, ahora que estoy mal. Una para nada, pero bueno. Bueno, te voy a contar algo. Che, Berito. ¿Qué más puedo pedir? No, nada. Te cuento algo. Pará. Contame. Porque vos no estuviste, claro, el programa pasado ya arrancaba media solita, yo acá triste, y vino a acompañarme Virginia, que está acá también, y ella, como vos sabés, que ya la conocés y viste que era directora, profesora, ya tuviste contacto con ella, ella dio la bienvenida a los alumnos, el primer, claro, marzo arrancó las clases. ¡Qué amoroso! Y tu lugar, ¿viste? Así que bueno, acá está Virginia. No está Berito, está pero viniste vos. Sí, está bien. Sí, uno este año no. Este año es el primer año en 20 años, 20 y pico más, que en la docencia, que falto a un primer inicio de ciclo lectivo, al inicio de ciclo lectivo. No falté nunca y bueno, nada. Imagínate que igual no la largo porque estoy con el celular. Cuando me siento bien, hasta hace un ratito estaba dolorida. Ahora me siento bastante bien. Y porque estás hablando con nosotras. Estamos acá en la radio. Igual estoy al tanto de todo lo que pasa. Quiero agradecer, sinceramente quiero agradecerle a todo, a los profe, a los padres, a los alumnos que me escriben, me mandan. Y sobre todo que están en la escuela... mejor que si alguien estuviera hinchando las terlipe como sé que hincho yo. Nada, sea bárbara, funciona bárbaro, lindo, todo el mundo cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ayudando. Te están haciendo el aguante. Sí, me están haciendo el reaguante. Así que nada, Gaby, a todos. Digo Gaby porque es el que está ahora a la cabeza y que, bueno, nada. Que todo hay que hacerle un buen regalo, todo, ¿eh? No como el sí, anterior. No, hay que hacerle un buen regalo, no. No equivocarse de nombre. ¿Cómo era que le habíamos puesto no, Elmer? No sé, ¿no? Le era una taza sublimada. Ay, me así, muero. Te, otro nombre. Sí. Cualquier, otro nombre. Una Virginia cualquiera. No sé a quién llamó. Claro. Dios mío. Sí. Así que, chicas, miren, les cuento. Si hay alguien que está en la actualidad empapada, soy yo. Claro. Ah, ¿tenés chumerío? Claro, me miro todos los programas de Chimento, me miro todos los programas de política, así que sé lo que pasa en Ucrania al minuto a minuto, lo que pasa acá, lo que pasa, todo me sé, todo. Muy bien, muy bien. Sí, ya que tenés tanto de la actualidad y contanos, estás mirando todo, y también yendo para tu rubro que estás así toda averiada, ¿qué pasa con Gerardo Rossini? Ah, es como, mira, yo te voy a ser honesta, justamente esa noticia la pasé por alto, como el tipo a mí no me agrada. Ay, pero... Yo bueno, sé que está enfermo, listo. ¿No? No, vamos bueno, a corte. Pero está enfermito, No sé, era problema de salud. Bueno, que Dios lo escuchame, cure en este momento es un colega tuyo porque está variado. Su mano, su manto. Pero no es una persona que me agrade, no, porque es muy soberbio. Bueno, listo. Pasamos a otro tema. ¿Qué podemos decir de... del padre de Tini, que también está muy mal? Buena. Ah, pobre hombre, ese sí está mal. No sé, está nunca, el padre nunca de Tini. Lo escuché, pero... No sé. Sí, lo operaron, el padre de Tini, al lo operaron trucho. Y... Cama de por medio. No, al lado mío no, bueno. No, al lado mío no lo operaron, pero bueno, se va a recuperar, dicen, igual es un hombre joven. Bueno, 62. Otros chimentos bueno, que sé chimentos, que les digo, chicas, a ver. Que nada, no se me cayó ningún ídolo, porque ustedes saben que yo no lo soporto, no lo quiero, lo quería, pero no lo quiero. ¿Quién, Arrial? Ni un poquito a Jorge Arrial, que es un idiota. Sí, bueno, ninguno la queremos. Escuchen, yo tampoco lo quiero. Hace un montón, yo menos. Creo que Ana era la más, única que lo quería. ¿Qué yo hace un montón que estoy sin tele, así que les pido por favor que me informen. Bueno, la otra se la pasa en la tele sin tele. Resulta claro, yo ser que sin tele. Chabón... El chabón. Hombre grande ya con sus 60, 70, no sé cuántos tiene, que se pasó toda la vida viviendo de los chimentos de los demás, sacando a relucir vidas de los demás. ¿Por ahora qué resulta que porque algún periodista dijo, no sé, se separó Jorge Rial, que sí, ya entiendo. Sí. ¿Quién cuerno lo va a aguantar? Nadie. Nadie, sí, hay que hacer un monumento a la gente. Yo venía pensando, pobre Mina. Pobre Mina, Mina, olvídate. Igual, él salió con los tapones de punta amenazando, amenazando a gente, amenazando a compañeros de 20 años. A los que le gusta Andrea. A Payares. Una mala persona. Sí. A Payares, claro. Sí, de Payares una mala persona. Amenazó con decir cosas, ¿viste? Es un sí, tarado. Que si bien pueden ser ciertas. No haga ruido. Si bien pueden ser ciertas. Y no tiene por qué darlas a conocer. Pulpito, ¿vos cómo andás con el fútbol, por ejemplo? Bien, eso no gracias. Sé, ¿estás jugando? A ver, sí, juega. Gana siempre. Gana sí, siempre gana, llegar sí. Primero, por lo menos lleva la pelota. Para mí él es el dueño de la pelota, por eso va claro. Siempre. Vero, yo para hacerte el aguante, dale. El aguante a las chicas y demás, sí. Estoy recién llegada, sí, caída de Mar de Plata. De la ruta. Recién estacionó. Todavía no llegué a mi casa. ¿Entendés? Ay, Andrés. Y estamos abriendo acá unos abanicos. Dale. Hace ruido. Ay, sí, abre el paquete. Bueno. Nos trajo algo rico. Qué rico. La parte más linda llegó. A mí que me importa. Escuchame una cosa. Disculpame, si vas a decir que porque vos no estás, viste. Perdiste. No, te quería preguntar. ¿Estás prófuga de la justicia? ¿Vos estás prófuga? ¿Quién? Sí. ¿Vos estás prófuga? ¡Qué maravilloso! No ves que estoy diciendo por la radio dónde estoy. ¿Quién está prófuga? Que te fuiste así, chau, me voy. Te fuiste desapareciendo rápido. No, disculpame, si vos no venís, si yo no te puedo decir, ahí me voy. Pero para un poco, vos dijiste para el año que viene. El año pasado. Yo en 2021 te dije el año que viene. Y estamos en ese año que vinió. ¿Tanto pasó? Sí, tanto pasó. Yo ya llevo como 3 meses. Yo hace rato que no te veo acá, claro. La fiesta, pierdo, ¿viste? La noción de la realidad. Viniste, decís felices fiestas y te fuiste. Yo te dije, el año que viene, yo para marzo me voy. Yo le digo a la gente. ¿Te acordás que estábamos en mi casa? ¿Te acordás que estabas en mi casa y te dije, vayamos todo enero, pero yo te hago la vuelta y después yo en marzo no voy? Y bueno, estiramos un cachito más, que pin, que pan, que pico. Claro. Tomo conciencia. No, vos no tomaste conciencia, porque yo estoy yendo y viniendo solamente para hacer la vuelta. Yo no te tenía fe, Andreita. Un montón de gente como vos no me tenía fe. Pero la mayoría, mis amigos, sí. Va a recular porque... Muy regular. No sé, tiene acá... Se escuchó mal. ¿Qué pasó? Regular. No iba a regular. Recalculando. Escúchame una cosa. Yo soy de Aries, ¿entendés? Que voy con los cuernos para adelante, voy. Después cuando llego al lugar... Menos mal que no sos de Piscis, porque yo voy con los cuernos, pero los que me meten. No, yo también tengo de eso, no, mujer de Dios. Yo también tengo de eso, en mi haber. Bueno, pero... me parece que ese es todos los signos. Claro, eso le cabe a todos. En cambio, la figurita de Aries va con los cuernos y va para adelante. Después si te dicen, che, mirá que por acá no era, bueno, que alguien diga, ¿viste? Porque yo ya sé. Así que yo voy. Y allá me tenés. Y allá te tengo. Contá, estás contenta. Estoy feliz. Da nostalgia. No, ninguna nostalgia. Ninguna nostalgia. ¿Qué querés que te diga? Salgo a caminar a la tarde y tengo un paisaje espectacular. ¿Qué querés nostalgia que tenga? Eso es evidente. Parece Sandrita Neuquén. Claro, Sandrita Neuquén que no la me decían, extraño nada. Escuchame. Andreita, escuchame una cosa. Ahí vienen las preguntas de padre. A ver. Escuchame una cosa. Sí. Escúchame, ¿por qué cuántos años vos viviste en Quilmes? Acá tenés la ribera para caminar. ¡Ah! ¡Qué buen chiste! ¿Sabés qué? Sobre todo en este tiempo, tenés un paisaje, ¿no viste que han salido con sus propias manos a rejuntar la basura? Sí, acá se preocupa, tiene una preocupación. Manos, van a rejuntar cualquier cosa. Bueno, y entonces... Te cuento. A ver, ¿qué nos diferencia de Mar del Plata? Te cuento, el jueves pasado tuve un inconveniente con el tamborcito de la llave de la camioneta y justo cuando llevo a la criatura al colegio que va a vespertino, pum, se queda parada. O sea, se paró cuando la estaba estacionando, la vuelvo a arrancar y se hizo bolsa por dentro el tamborcito porque la camioneta está bastante baqueteada como la dueña, digamos, ¿no? Entonces, los años no vienen solos. Y como yo le estoy dando para que tenga para guardar la camioneta, está bien la camioneta. Sí, la camioneta está mejor que yo, sí. La cuestión es que... Va compitiendo con la de Vero, ¿eh? Sí, la sí. La tuya sí, ya sí, llega, sí, la dos, a ver quién llega más. Igual no vale, porque yo acabo de venir en la ruta, está chapercha, pero... Porque, viste, todos los bichitos se te pegan. Ah, eso es lo de menos. Sí, eso siempre. Se me pegan en la vida, imagínate. Sí, a veces la camioneta por fuera y algunas son por dentro. Claro, ay... No sé de cómo hablaremos. Ah, sí, la de la camioneta de Vero que tenés que empujar las cosas para subir. ¡No, no quise decir eso! ¡Se me escapó! No, pero, escúchame, yo la mía por afuera no la arreglo justamente para que digan que está peor que la dueña. ¿Y la de y por adentro? Y por adentro está re peor todavía, pobre. Es más, les digo ahora... Les digo una cosa. A ver, ahora le había puesto, para ir a la ruta, le había puesto polarizados para que nadie vea quién la maneja. La mugre que había. Para así no necesitabas bajar todo. Me viene bárbaro, porque cuando está así nadie ve. Todavía creo que está vivo de las vacaciones. Claro, es como cuando uno guarda todo en el lavadero para que no vea la mugre. Bueno, ella guarda toda la camioneta porque no se traslada. Igual me dijeron que, pará, Berito, sí, que no sos la única, que a tu secretario no. le pasa lo mismo. Es, a mí me pasa. Sí. Dicen que abre voy el coche y tiene de todo. Hago una denuncia. Que todo, miren, las cosas y las personas nos vamos mimetizando unas sí. con otras. Tenía las el auto re prolijo y ahora me dijeron que abre el baúl como todo director sí. y tiene. Salen de este personas. Lado los legajos, de este otro lado no sé, las pelotas, desde otro bueno. lado tiene todo dentro. ¿De qué lado tiene las pelotas? No me quedó claro. Por lo menos las tiene, peor las pelotas de educación que se las olvide. Y, no, se está yendo a la banquina. Ah, sí, no, le mandamos un beso a Gaby y a Edith, que los adoro. Ay, son sí. unos genios. A Gaby con el nombre entiendo. De Gaby. Porque otras veces ha tenido otros nombres. No, por eso es Gaby. Claro. Bueno, la cuestión es que yo te estaba contando que era re tarde, se rompió el gozo. Tuve que llamar a la grúa, la esperé 5 horas para variar. Y me agarró la noche. Sí. El chiquito me salió de clase y yo seguía esperando sí. a la grúa. Hizo toda la cursada. Y yo salía. Y cuando sale, yo seguía esperando a la grúa. Estuvimos hasta las 12, que la tuve que esperar sí. porque yo no podía cerrar la camioneta e irme, porque sí se podía dejar en la calle, claro. pero no porque me había quedado la ventanilla baja porque se había roto el contacto. Entonces, tuve que esperar a la grúa para llevarla a un lugar y pagar la estadía como una bonchi y que me la guardaron toda la noche. La cuestión es que eran las 12:05 cuando cayó la grúa y para esto nosotros tirados en la calle con la ventanilla baja y la gente pasaba caminando como si fueran las 5 de la tarde. ¿Entendés? Claro, es otra vida, como te decía yo, viste, sí, también es... Sí, sí. El estar tranquila y cómoda, que dejate joder, no querés volar. Bueno, yo no sé si ustedes saben. No extrañás, pero... Verónica, no extrañás nada. ¿Entendés? Claro, qué lindo claro. no extrañar. Y aparte, sí, que si extrañas... A vos te faltaría no sé. Un poquito de eso también, Berito. Upa. Sí, yo no sé. Ya vamos a ir a visitar la Andreita. Escúchame, aparte, cuando extrañas, venís, porque estás acá nomás. Claro. Mírame a mí. Va a venir, ¿ves? Y hace. ¿Pero cuántos kilómetros? John, ¿cuántos? Sí, no, sí, Berito. Sí, mira, con nosotras de acompañante no te estresas. Claro, no te dormís. No te dormís, no te estresás, no te. No, con nosotras no. Bueno, la cuestión que estás bárbara. ¿Y ahora cuándo te volvés? El martes. Y volvés el día y volvés para el no, viernes. Sí, vuelve. Coincidió que. Como mañana me gusta, tengo que hacer unos arreglitos en mi casa, quiero estar en mi casa. Entonces dije, vamos el viernes, falta el viernes. Un día, muy bien. Un día, como decía Sandrita. Como decía Sandrita, decía Sandra. Y bueno, entonces claro. aproveché y caí por acá y Sandrita me estaba diciendo, ¿por dónde andas? Y yo estaba... Yo estaba en ruta, precisamente en Chascomús, comiéndome una hamburguesa. Ah, pero paraste, no tenías que parar. Así llegamos a las 4. Sí, pero tenía que parar. Tenía hambre, sueño, escucha, sobre todo. ¿Qué es esto de faltar así? Porque sí. ¿Viste? No, pero... Yo no falté. Jefa, ponga orden acá. Yo no falté, yo ya me despedí. Pero claro... Mira esta, no. Mira este ruido que hace. Para evitar, viste, que yo diga me despedí. No. Porque ella quiere seguir viéndome por acá. Sí, un llamadito sí. algo. Ella sigue siendo la. Yo voy a ser tu cronista sí. en la playa. ¿Entendés? Y tú eres cronista en la playa claro. Vos como me pasás. Decía Sandra, que decía, ¿a cuánto el churro, señor? ¿A cuánto el churro? ¿A cuánto es? Claro. El sapo Pepe con los pirulines. Ya estuvo hablando con el sapo Pepe, Sandra. Para mandó saludos cuando estábamos en radio, el sapo era, Pepe. ¿Eso así que era Mar de Ajó? O sea, Mar de Ajó. ¿Era una playa de Mar de Ajó? Bueno, la pero yo tenía algo acá cronista. Para contarte. Después que lo hago, no importa, porque no nos vamos a tocar algo que tenés que ir a visitar y después nos pasaba la información. Bueno, dale. En las playas de Mar del Plata. Bueno. Así que sí, después lo hablamos. Después lo hablamos bueno. y ella nos pasa información. Y mientras... Y después el invierno, no sé, en invierno te pones abajo el lobo marino. ¿Para qué? Que no hay nadie en Mar del Plata. Y para que se saque... Y bueno, pero ella saca fotos a la gente, a los turistas. No tiene... Hay que buscar un negocio. Ella habla como la gente grande, ¿ves? Discúlpame. Pero habla con la gente. Y dice, ¿pero qué haces en Mar del Plata? No hay nadie. Está lleno de gente. Ay, es una ciudad. Hay un montón de gente viviendo ahí. Che, pero vamos a tener que... Vamos a tener que ir a la pausa. Vamos a tener que ir a la pausa un poco, Berito, porque... Porque hay que poner música acá. Hay que tragar el conito. Vamos a la pausa. Yo, bueno, me voy despidiendo, entonces. Bueno, no pasa nada. Escúchame, les mando un beso grande, un beso a Claudita, que estuve hablando, un beso a Pulpito también, que pone cosas lindas, está buenísima la, buenísima la radio, buenísima todo. Y yo les quiero decir, Andreita, yo nací en Mar del Plata. ¿Y entonces qué me dijo? ¿Lo bueno, viste? Esta nació en Mar del Plata, bueno, vivió en el sur y ahora vive en Quilmes. Escúchame, están todas. A mí qué me importa. Mira, yo, protagonista nada. Y yo ves, yo cuando las cosas las hago grandes, si no, no las hago. A mí no me van a operar de una uñita del pie. No, querida, me tienen que operar de algo en el grosso. Claro, y también, bueno, por eso. Bueno, les mando un beso. Gracias, Andreita. Gracias. Gracias a vos, Vero. Gracias. Y gracias, Andreita. Gracias a todos. Los quiero un montón. Y bueno, esperemos estar prontito, si Dios quiere. Bueno. El 25, si Dios quiere, ya voy a poder lanzarme a la vida. Ay, que se agarre. El 25 es mi cumpleaños. Así que si me quieren llamar, voy a estar en MDQ. Me pueden llamar. Veremos. Vos sabés por qué le... Uy, no, tenemos que ir a la pausa. Sí, bueno, sí, chau, Pulpito, chau. Ya, después hablamos el otro viernes. Después me decís por qué le dice MDQ a Mar del Plata. Es un código aéreo. Tiene... ay, muy bien, Andreita. Pero yo quería dejarle en contra. No, todo el mundo lo sabe, papá. Bueno, yo no lo sabía. Bueno, ahora le mando un beso. Besito. Le mando un beso grande y saludo como si estuviera en la televisión. Sí, a todos los que me conocen. No. Chao, Benito, chao, chao. Hoy te veo frente a mí, tu magia me hace sonreír. Esto ya no puedo detenerlo. Como si sin avisar te atreves a fijarte en mí, despertando tantos sentimientos. Solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora dices que cuántas noches en vela me pasé esperando a que tú volvieras. Cuántas veces salté de la cama cada vez que alguien tocaba mi puerta. Si supieras lo que ha sido extrañarte, obligándome a dejar de pensarte. Si supieras, solo le pregunto a Dios si es pecado sentir este amor. Ya no puedo dar marcha atrás, el tiempo en el reloj. Ahora

ya enganchada. Con, sí. Yo me engancho porque después me sigo de ir. Largo hasta el noticiero, si estoy, claro. Viste, haciendo algo, bueno, queda el noticiero a las 12 y sigo. Sí. Y sigo. Yo sí. Me quedo pintando, me quedo haciendo el resumen algo. Del día y lo miro, ¿viste? Entonces, bueno, eso, bueno. Bueno, te voy a comentar una cosita porque me parece que tenemos otro mensajito. Uh-huh. Así que mientras tanto te cuento algo que yo te iba a decir si llamabas. Ah. Dice que está lleno de fragatas. ¡Ay, sí! Lo vi. Ah, ¿lo viste? De distintos países. Sí. Fragatas o veleros que explicaban de acuerdo a los mástiles. Y, depende claro. el tamaño, el largor, el anchor, no sé cómo viene, que tienen sus nombres claro. especiales. Claro. Y de distintos países para que la gente lo visite. Sí. En la costa de Mar del Plata. Sí. Están todos. Hermoso. Así que parecen están las tres carabelas. Sí, tiene todas las velitas. A ver, sí. Tiene de Ecuador, Uruguay, Brasil, Perú. Las nuestras. Claro. Las nuestras creo que hay dos. Yo había visto así las que son unas llegué, cuantas, ¿eh? Y tienen todo, todas no las sé qué tiempo. Como, ¿te acordás? Con las tres carabelas. Todas las velitas así bien. Sí, separadas. sí. Todos bien abiertos. Sí, sí. Bueno, sí. ¿De quién es? Fragata. Ah, ¿qué te iba a decir? Sí, así que André, cuando puedas pasear, chusmea y nos comentás. No, te propongo algo mejor. A ver qué es. Yo no voy a estar que esperando que esta mujer venga y me cuente. A esto mí. Es una genia. Que me cuente Vinci. Un día. No, pero... tenés razón, tenemos que visitarla a nosotros. Que tiene lugar. Esta chica tiene que arrancar. Le tengo que decir, tiene que decir, sí, dale, vamos. Todo y vamos a conocerle, vamos a pasear y vamos con. Claro. Así las visitamos personalmente, decís vos. Sí, seguro. Ah. Y le caemos con los cucuruchitos estos de golpe, casi sin avisar. Claro. ¡Hola, hermosa! ¡Hey! ¡Abrime la puerta! ¡No! Che, un día íbamos a ir a Dolores. Ahora estoy por contar un día especial, que había alguien especial ahí en Dolores. Entonces dijimos... ¿Qué? Dolores que no le daba Dolores. No, no puedo. Claro. Para mí es especial. Para otras personas capaz que no. La pero bueno, ciudad de Dolores. La ciudad de Dolores. Y va a haber alguien especial, un MM. Entonces, íbamos a ir a verlo. Claro, íbamos ahí nosotros, ¿te acordás? Decíamos Dolores. Después estábamos con que sí, vamos, no vamos, hasta Dolores, que sí, que no. Teníamos un compromiso, Virginia tenía un compromiso de profesorado, dar unas clases, y no se llegaba a tiempo, si íbamos a tal horario allá, Dolores. Claro, no, bueno, desistimos. Claro. Así que bueno, ¿viste? Bueno, ahora tenemos que hacer el doble de Dolores, pero seguimos como de largo. Yo me arrepentí esa vez de ser tan responsable, ¿viste? Que sí. Me tiene repodrida, ser tan responsable. No tenemos que ser. Tengo que decir, no, me voy con Sandra al coño, a donde Plata, sea. A Dolores, a, no sé. A donde sea, sí. Porque no nos perdemos. Sí, sí, es así. ¿Vos así fuiste? Que, ¿a dónde? A Dolores. Ese día ese no. Día. Ah, porque ibas pas- con ella o no ibas. No, me iba con... Pero yo también no sé qué tenía que hacer. Dijimos, ¿viste? No, tenés razón. Estábamos ahí. No, cuando nos pasa estas cosas... Nos como, abrumó la responsabilidad. A veces la responsabilidad da... Hoy es un día que estamos medias. Medias ausentes de algún lugar. Y pinchadas, con un problemón... Y sin embargo, bueno, tenemos que cumplir, hay que cumplir, ¿no? Teníamos una invitada que en este momento no pudo estar porque justamente por está este problema. Acompañando en esta situación. Ajá. Y así que, bueno, vendrá otro día, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a escuchar el mensajito, que hay un mensajito doble que nos mandaron. Bueno, seguimos con las recomendaciones. Se estrenó también en Netflix Los peores compañeros de casa del mundo. Y habla sobre esta costumbre estadounidense de subalquilar cuartos, ¿sí? Alguien alquila una casa grande, sobran cuartos, bueno, los subalquilan, buscan compañeros, ¿sí? Para tener la casa de cuartos. Es un documental donde cuentan 5 capítulos de 40 minutos qué tipos de compañeros de cuartos les tocó a esta persona, ¿sí? La verdad es que no sabes a quién metes en tu casa en realidad y esto termina siendo peligrosísimo. Bueno, acá nos enteramos de cosas increíbles que tuvieron que pasar estas personas con estos compañeros de cuarto. Es muy entretenida, no lo puedes creer lo que ves, lo que son capaces de hacer. La verdad es muy entretenida, les va a gustar. Y también tenemos el documental de Soy Georgina, que es la esposa de Cristiano Ronaldo, en donde nos cuenta un poco de los lujos en los que vive, cómo cría a sus hijos, cómo es la relación con Cristiano, cuenta cómo se conocieron y cómo llegó a ser quien es hoy ella, ¿no? Porque aparte de modelo, es influencer, bueno, trabaja para un montón de marcas. Me gustó, me entretuvo, es como espiar un poquito esa vida de lujos que vemos de afuera. Bueno, ella nos muestra un poco un poco de eso. Bueno, cuéntenme qué les pareció estas recomendaciones, qué están mirando ustedes. Vamos tirando data de lo que vamos viendo, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme, chicos. Buen fin de... Muchas gracias. Gracias. Yo Paolita, escuché las recomendaciones anteriores. Escuché ¿viste? Venía en la ruta y se agarra muy bien Radio Box. Desde ruta? Muy lejos, sí. Se escucha bueno. más que para el lado de Capital. Y en Capital y ella no tuvimos un mensaje de... Sí. Bueno, lo que pasa es que eso lo, claro. Bueno, eso lo escuchan. Claro. Pero la vez pasada me dijo que en Capital claro, no pudo conectar. Porque nos escuchan por la web. Y pero quiso y tampoco. Ah, no, es imposible. Bueno, eso. Decía que le hacía Greek. ¿En serio? No, pero yo te lo digo, reclamo. Tenemos que pagar el internet. Se bueno. comunica, bueno, entra a www.fmradiobox. Claro. Y tenés ahí abajo en vez de darte también, no sé por qué. Bueno, después vi que hay una limusín. Ay, me viste, enorme. Estacioné en la puerta porque no me quedaba. Pará, que mide como 30 metros, así de... Ah, no, la mía 25. ¿La tuya más chica? Sí, no, en no. estadounidense. Es estadounidense. En Estados Unidos. Es estadounidense. Sí. Hoy nos tocó la S. Y yo qué sé que nos toca. Algo nos toca, por lo menos algo toca. Porque, bueno, por lo menos. Sí. ¿Y qué pasó con la...? No, tiene helipuerto. Es una cosa de loco. ¿Cómo pileta? La, sí. ¿La limusina? Sí. ¿En el 26 ruedas. Ah, bueno, estas cosas. Pero eso no es, y bueno, no. Pero eso, ah, mírenla en el video. Mírenlo. Es una cosa. No sé cómo hacer para doblar. ¿Y en no, el techo? No, no. Eso, a ver, eso para mí que es un tiene un mini tanque. Un mini canchita de golf. Mini golf. ¿Qué tal? Mini golf. Bueno, viste, sí, pero esos excéntricos que... Estrambólico, como dicen. O para entrar en el libro, yo qué sé, claro. Ine, no sé para qué intención, pero es una cosa de loco que sí, decimos... Pero no entra acá, en el rubro limusina. No. Bueno, salió la más larga, la más grande bueno. del mundo. Sí, la más larga, que esté contento que tiene la más larga. ¿Y qué le sirva, viste? Porque al final larga el pedo. Bueno, este no sé qué le sirve, no sé cuántas personas. 70 y pico de personas pueden entrar. Ah, mierda. No puede doblar, tiene que ir derecho, ¿y a dónde llega? ¿Viste? No, por ahí lo está mirando, claro, por eso doblar. Digo, mírenlo, búsquenlo. ¿Tendrá un fuelle en el medio como los colectivos? No. Yo creía que sí, no fuera joda porque hablaban de esto de doblar, pero esta no lo tiene. ¿Te imaginas que va a ser la limusina y va a doblar? Tiene la pileta atrás, tiene el helipuerto atrás de la pileta, todo al aire libre, ¿sí? No, y lo de golf no lo vi, no sé en dónde lo tendrá adentro, no jugando adentro, no sé. Yo pensé que la pileta también estaba adentro. ¡Qué imaginación! Exacto, todo derecho. La casa de la tía Polola, le digo siempre por mi sobrina, que es Paula. El claro, otro día pasó así. Por ruta nada más. No puede ir por el medio. No, es imposible. Es de adorno, decorado. Yo qué sé, ¿a dónde la estacioná? Encima claro. No es linda, ¿viste? Porque es tan grande que fea. Y sí, llega un punto. No, ¿qué tal? Porque las ruedas, por ejemplo, acá se... No, esto no da para malo. Todos los extremos son malos. Cuando ya te vas al carajo. No. Hay que poner orden. Hay que poner coto. Son las 17:51 con 23 grados 7 décimas. Ah. Y ya, ya falta poquito, ¿viste? Ya falta poquito, vamos terminando. Hoy nos detonó, la jefa nos detonó, sí, tu llegada nos detonó. Sí, nosotras que estábamos muy en parapente. Claro. Caí. Es más, me olvidé que estaba bajoñada. Sí, por eso. Nos entretuvieron un poquito, nos dieron ánimo. Así que bueno, nosotros igual, vos tenés que anunciás vos. ¿Querés sí, igual pero te que se recuerden? Sí, pero te venía escuchando. ¿Y? Muy bien, desempeño. No me digan, sí, me animé. Sí, yo dije, mira vos, ella que siempre te hace, me señala, decís vos. Y decía, ¿y estaba con la sí. Che o la S? No, estabas perfecta y decías, llamanos al 1164-00-7046 y si no, para hacer los anuncios al 4200-6511. Y tú mandaste la tanda, te escuché justo. Mirá vos. Te agarré justo. Me agarraste justo. Sí. Y bueno. Y se escuchaba muy bien lo que decías. Estaba muy... daba ganas de llamar. ¡Ah! Sí, bueno, pero hoy ves... hubo alguien que llama siempre, pide siempre alguna, un temita, sí. Y hoy no lo hice. Gaby, ya la estamos extrañando. La babullamos. Y sí, me parece que sí. Entraba uno, entraba el otro, entraba no, el otro. No, algo pasó, se asustó, claro. algo pasó. Así que será para la próxima. Estoy escuchando, habrá no preguntado, sé. Porque habían tantas voces. En la vez anterior mandó saludos. Claro. Que dijo, siempre escuchó presente, que no estaba sí. Andreita, que no estaba Vero, claro. Que tal, ¿no? Claro. Así que bueno, y pide. Y aguante a vos. Sí, la vez pasada sí. La vez pasada hubo otros mensajitos también. Dijimos, vamos sumando que nos escuchan. No se escuchan. Lo que pasa es que ahora vieron tanto acompañamiento que dijeron, más no, sí, para que se arreglen entre ellos. Sí. ¿Para qué les voy a hacer el agua? Para este quilombo. Dios mío. Ahora no están mirando esto, pero hace un rato sabés que estaba... Se desconoce el paradero del alcalde ucraniano. ¿Qué? ¿Lo llevaron? ¿Desapareció o se fue? O no. Él se fue. No saben. Ay, se lo llevaron. Lo abdujeron. Bueno. Y recién estaba mirando la mafia china, también estábamos diciendo. Andan la mafia china, dice, cuidándose, ¿viste? En las góndolas. ¿En serio? Algunos supermercados tienen guardados los chinos las armas. Mira, por si tienen que... Andan ellos, ¿cómo se llama? Esto no termina más, no se termina más esto. Bueno, sí, todo un desastre, che. No, sí se escucha. Ah, ¿se escucha? Se escucha. Bueno. Visto y considerando que el tiempo apremia. Bueno, miraste los programas de tu chico, ¿no viste nada? No, un poquito espié por las aplicaciones, ¿viste? No sé, sí, había algo de los Maradona también, ¿viste? Que ahora una foto se sacaron todos juntos, ¿en no? ¿En serio? Qué bárbaro. Claudia, las hijas, Verónica y el nene. Y Dieguito. Está gigante Dieguito, lo viste. Así están en una foto, algo que uno nunca. Todo es para reclamar la herencia. Qué bárbaro. Así que eso también, hubo un comentario de eso con ellos. Chicos, hablaban un montón, hablaron de distintos temas. La Luli, socios de un espectáculo, ¿no? Luli Salazar, re loca con Redrado. ¿Por qué hablas así? No sé, porque esta Luli me cansa a mí. No. Sí, ¿y qué te iba a decir? Ella se queja. Alto panel tiene este Lucichi. Me parece que tiene seis chicas. Seis chicas. Alfano. Ah, dije chicas. Bueno, panel femenino. Pero se mantiene re bien. Sí, pero qué bien que está. dice, che, mirá esa mina, los bigotes que tiene. No, fuera de joda. Che, pará, que es mi abuela. Y qué bien que le queda. Qué loca. No, sí, está re bien. Graciela. Sí, Graciela, ¿quién más? Bueno, las que ellos arrastraron de... ¿Cuántas se llevaron? Anterior, ¿dos? Dos, las vi, las dos, que nunca me acuerdo el nombre. Y ella quedó... Ah, Mariana Bray, no. Quedó Mariana de la anterior, ¿viste? Quedó de LAM. Porque se fueron a América los claro, otros. Claro, Mariana Bray quedó de LAM. Sí. Dos quedaron de Lucichi, o sea, de intrusos. Así ya son cuatro, faltan dos. Intrusos. Graciela Alfano, que cayó como un paracaídas. Mariana Bray, que quedó de LAM, ya van cuatro. ¿Y cuántas me decís que son? ¿Seis? Sí. Bueno. Me parece que son seis, tres de cada lado. Me pareció bueno, sí, ver porque... o vi mal, no sé, ¿viste? No, está bien. No, te iba a decir Marcela Tauro, no, ni en pedo. No sé. Marcela Tauro se queda en América siempre. Así que, bueno. Te debemos dos nombres de las chicas. Si es para la próxima, vamos a mirar bien el programa. Bueno. Bueno, nos estamos yendo. Espero verlos pronto. Verlos, fugaces. Llamar. Sí, te voy a llamar. Sí, lo que pasa es que estaba en la ruta y manejando. Venías, si qué yo, mejor. No, pero quiero decir, si yo voy de acompañante, yo te llamo y venimos hablando. Claro. Pero el tema es que manejando se me complicaba. Claro, ahora voy a salir desde allá porque ahora el viernes voy a estar allá. Voy a hacer un viernes y un viernes. Claro. Por la, sí, claro, sí, la peatonal, la rambla, sí. El 25 te puedo contar cómo es cumplir 53 y todas esas cosas. También. Qué lindo. 53, ¿Viste? Pensé que tenía nosotros más, disimulábamos. Pensé que tenía más, dice. Y otra cosa no te iba a decir. Claro. Bueno, nos estamos viendo. Sí. No, y ya los conocés, ya. Sí. Es así. Bueno, agradecemos otra visita de Virginia. Sí, que nos viene a acompañar un poquito, sí. Porque viste, sola, si no me dejan muy sola por ustedes. Por eso lo mío así fue un ratín. Sí. Y vos acá, a tope de la batuta. Y si Dios quiere.